pregunto por las noches si tú te acuerdas de mí. ¿Qué cosas piensa tu mente cuando no estás junto a mí? Cuando no estás junto a mí. Puede ser que aún me quieras o me has olvidado ya. Quiéreme como te quiero. Ay, ay, como te extraño. Ámame como te amo. Ay, ay, como te extraño. Siénteme como te siento. Ay, ay, como te extraño. Ya no me hagas sufrir más. Ay, ay, cómo te extraño. Ya no me hagas sufrir más.